Entrevista con Alejandro Dolina. Como una de las figuras importantes que sos dentro de este medio, me gustaría saber cuál es tu opinión de la radio en la actualidad. Me parece que tenemos que pensar en qué país, en qué mundo está ocurriendo el fenómeno radial. Entonces no podemos exigir de la radio una excelencia que no hay en ninguna otra parte. Sin embargo, yo tengo la sensación de que comparada con otros medios de comunicación de la actualidad en la Argentina, la radio me parece que es un poco mejor, o al menos que es un poco más audaz. En principio porque es barata. Para hacer funcionar un programa de radio no es necesario mover grandes fortunas. Y entonces hay más lugar, más espacio para la heterodoxia. Cuando uno hace grandes inversiones, digo, cuando estos capitalistas de la industria mediática hacen una inversión, están desesperados por resarcirse de esta inversión. Y entonces, en ámbitos como la televisión, hay una exigencia tremenda por rating y por resultados rápidos. Esto conspira contra toda complejidad. Imagínense, el tipo pone millones de pesos para hacer un programa por televisión y nosotros empezamos a hablar de Karl Popper. Y la gente se va a ver otras cosas. En cambio, en la radio hay espacio para Popper. Hay espacio para Popper porque es más barata y porque todavía puede permitirse el lujo de una cierta heterodoxia. Si bien, desde luego, en casi todos los horarios todo el mundo habla de lo mismo, hay todavía algún pequeño espacio para cierta heterodoxia. Ese espacio ya no existe en ningún otro medio, ni en los diarios, ni en la televisión. Probablemente existe en algún tipo de revista cultural o algo así. Tu programa radial, La Venganza Será Terrible, tiene un perfil muy particular porque, además de entretener al público, genera un pensamiento crítico a través de esta elección, ¿no?, de un humor intelectual. ¿Qué nos podés decir al respecto? Nosotros, muy modestamente, ¿no?, tratamos de hacer un programa de pensamiento. El pensamiento siempre está más interesado en los conceptos que en las noticias. Las noticias, desde el punto de vista del pensamiento, no son muy atractivas. En cambio, la filosofía, el arte, la literatura y la historia son bastante más interesantes para el pensamiento, digo, para el pensamiento riguroso, para el pensamiento crítico, que la mera noticia. ¿Qué significa que hayan metido preso a este o aquel diputado? No gran cosa. Esto no significa evadir la realidad, por el contrario. A mí me parece que es encararla en su verdadera dimensión. Yo estoy seguro de que, aun cuando el compromiso fuese con un perfil de cambio y de revolución, siempre es más audaz poner en tela de juicio el carácter filosófico del sistema que no las anécdotas del sistema. Y creo que Voltaire y Rousseau hicieron mucho más para terminar con la Revolución Francesa que un periodista de provincia que denunciaba las estafas de un comisionado. En ese sentido, yo creo que primero que esto lo hacemos por una cuestión de gusto personal. Yo no tengo ningún interés en hacer un programa de noticias. Esto lo admito, es por una cuestión de gusto personal. Pero también creo que no es verdad que comprometerse con la realidad signifique hacer programas de noticias. Recién hiciste mención sobre el compromiso con la realidad. Desde tu propia experiencia, ¿qué significado tiene para vos esta palabra? La palabra compromiso tampoco me gusta. Generalmente se la menciona como algo bueno. El compromiso es, desde luego, una especie de conspiración. ¿Qué significa estar comprometido con algo? Significa que, aun cuando estemos en evidencia de que si algo no sirve, ocultaremos estos datos. No sé qué significa estar comprometido con algo. Justamente el compromiso es un arreglo previo. Y me parece que el pensamiento crítico no tiene arreglos previos. Imagínense un científico que esté comprometido con el cuñado de Ptolomeo, o sea, con el geocentrismo. Entonces, una vez que, aun cuando descubre que en verdad la Tierra gira alrededor del Sol, como ya está comprometido con el sistema ptolemaico, con Ptolomeo y con su cuñado, entonces lo oculta. Me parece que el pensamiento riguroso y el pensamiento crítico, el pensamiento honesto, requieren de una total falta de compromiso.